historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ryote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Comenzamos a partir de este instante una nueva emisión de Al Sur del Río Bravo, este espacio en el cual intentamos burlarnos de las fronteras que nos han impuesto y rescatar, reivindicar nuestra identidad latinoamericana y caribeña. Las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América es nuestra consigna para compartir con vos en las próximas dos horas, hoy en un programa muy especial. Hola, hola a todos los latinoamericanos. Espera que la presento. Ay, Lupita, es que, está soy nueva aquí y yo no entiendo nada, Jera. Está que se sale de la vaina, como quien dice. Ay, es que tengo mariposas de nuestra América en el estómago, no sabes cómo estoy. Están dando vuelta las mariposas. Esa es Lupita, nuestra querida latinoamericanóloga, que hoy está de reemplazo como co-conductora de Al Sur del Río Bravo porque la querida Belén está con algunas cuestiones personales resolviendo, así que hoy, solamente por hoy, no va a estar, así que se reincorpora la próxima. Mientras tanto, hoy la va a reemplazar todo el programa junto a mí, la querida María Jennifer Guadalupe López Cuellar. Ay, mira, Jera, hoy me presento yo porque la verdad es que lo haces horrible. Mira, es primero María. Luego Guadalupe, luego Jennifer y López Cuellar, que es el apellido, no es tan difícil. ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es? Primero dijiste Jennifer, luego dijiste Guadalupe, bueno. Pero no importa, porque no vamos a empezar peleándonos. De temprano. No, yo la verdad quiero pasar este programa en paz y con mucha alegría, si bien a lo latino, así que vamos a tener un programa, pero increíble. Lupita está presta para el desafío de estar aquí al frente del micrófono todo el rato hasta que termine el programa. Y aquí ya estoy, así que no tengo más opción. Vamos a ponerle el pecho a las balas. Le mando un gran saludo a Belén, que claramente no estoy a su altura. No le llego ni a los tobillos. Así que, bueno, esperemos hacerlo lo mejor que se pueda. Le vamos a contar a Belén que Lupita está en su lugar, con su micrófono, su computadora y con un serrucho en la mano. Así que si nos está escuchando, que tenga cuidado y que... Ay, no, Jera, por favor, no me hagas así, no me hagas eso, a ver si Vélez se lo cree y ya luego no me quiere aquí en el programa. Bueno, Lupita, comenzamos a saludar al resto del equipo que está hoy haciendo posible este espacio. Primero, al comandante de los botoncitos, el querido... Tupac Álvaro. Hola, ¿cómo andan? Muy bien. Decíamos recién que está un poco serio hoy, Tupac Álvaro. Sí, se lo nota, pero como... no, estoy muy bien, de muy buen humor, pero... Ajá. Por algunas cuestiones técnicas intentando resolver, un poco serio, pero nada más que por eso. Yo creo que es el suéter. Puede ser. No tengo ningún color furioso, como suele ocurrir, que a veces vengo con algún rosa, algún verde loro. Hoy no. Pero bueno, eso puede cambiar, porque tengo ropa en la mochila, puedo cambiarme de ropa en cualquier momento. Muy bien. Tupac Álvaro, programa número... ¿22? 22. El loco. El loco. Bueno, yo no me hago cargo, pero no sé si alguno de los aquí presentes quiere hacerse cargo de ese número. Hay muchos tipos de locos igual, ¿no? No tiene una connotación negativa en lo más mínimo. Pero puede ser un programa muy loco que se venga. Exactamente, alocadísimo. Bien, Tupac Álvaro, que nunca lo dice, pero usted sabe que él tiene una columna de cine acá en Radionauta, así que vamos a darle 3 segundos para que pase el chivo, de paso, a los cinéfilos y cinéfilas. Exactamente, todos los lunes, o sea, al terminar Al Sur del Río Bravo, empieza Ciudad Descalza, el periodístico vespertino de Radionauta, y los lunes a eso de las 19.45, tengo una columna sobre cine, música, literatura, etcétera. Hoy voy a estar hablando de una película de la inglesa, de la productora Aardman, que son los de Wallace y Gromit y otras series de animación en plastilina, en stop motion, en clay motion, en realidad, que es animación con plastilina. La película que están pasando en los cines ahora, que se llama Shaun the Sheep, Shaun el Cordero, le pusieron acá, sobre un personaje conocido de Aardman, una película de 1 hora y media, el primer largometraje de esta compañía de animación. Voy a estar hablando de esa película. Bien, menos mal que elige 3 segundos, ¿no? Ay, yo quiero hacer una película clay motion con Álvaro ahí ya como operando. Ay, me encantaría hacerlo, la verdad. El querido Agustín Ducín es el productor general de este espacio, el capitán de este barco, y nos va a explicar por qué hoy va a ser un programa muy loco. Buenas tardes, buenos días, donde sea que se encuentren en el sur del Río Bravo. ¿Y por qué va a ser un programa muy loco? Loco porque ya el concepto del programa me parece que es un poco loco, porque no sé si existen tantos programas de radio que se dediquen exclusivamente al noticiero, si se quiere, y a las culturas y a las raíces también, incluyendo esa otra parte que algunos a veces dejan al costado. Y ya el concepto a mí me parece un poco loco. Y este programa en específico nos vamos a estar por ahí comunicando, intentando comunicar con Colombia, con México, con distintos lugares de nuestra América, para ver si podemos centrarnos un poco más desde cerca, desde una mirada cercana, a los distintos acontecimientos y problemáticas que han ido ocurriendo a lo largo de esta semana. Muy bien, vamos a ver si Agustín cumple con las promesas de llevarnos a viajar, en principio por Colombia y México, dos sitios claves hoy en la agenda informativa de nuestra América, por lo que estuvo pasando en La Habana con el acuerdo entre el gobierno colombiano y la FARC, y en México, sobre todo, vamos a meternos en profundidad con el primer aniversario del secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pasamos a saludar a nuestras queridas radios aliadas. Obviamente, además, desde ya, le estamos mandando un cariño gigante a los que nos están escuchando por Radio La Voz, allá, mejor dicho, Radio La Voz, como diría la querida Bele, allá por Uruguay, en Montevideo, la FM 95.1. Y también pensemos un poquito, cruzando la cordillera, tenemos a la Radio Placeres, la 87.7 del dial, allá por Valparaíso, que esperemos que estén todos muy bien. Y yéndonos un poquito más al norte, ya vamos a saludar al Radio Temblor de Panamá, que ya se escucha por internet por www.radiotemblor.org. Así que un abrazo y un beso latinoamericano, lo más grande que se pueda, todas esas radios amigas. Muy bien, saludamos con un fuerte abrazo a las queridas radios que retransmiten al sur del Río Bravo. Y Lupita, antes de meternos en las noticias, en los temas destacados, tengo un regalo para usted, porque no sé si saben, Agustín, Tupac Álvaro, quienes nos escuchan, que Lupita se recibió la semana pasada. ¿Nos va a explicar de qué? Bueno, pues la verdad que estoy contentísima de haber logrado esto, que es un postdoctorado en radiofonía latinoamericana. La verdad que, bueno, aquí estamos, ¿no?, poniendo en práctica lo aprendido. Fue muy emocionante, vinieron mis padres, mis amigos. ¿Le tiraron algo? Eso es lo que acostumbran eso aquí, ¿no? Con razón, porque yo de pronto sentí algo en mi cabello y tenía huevo y no entendía por qué. Ajá, ahora lo entiendo acá todo. Acá se acostumbra a eso, Lupita. Así que la felicitamos, se recibió de doctora en radiofonía latinoamericana. Bien ahí. Bueno, yo le traje un regalo. Este es un alfajor muy típico de estas tierras. Así que yo quería regalarle algo típico de este país. Así que, bueno, ese alfajor, no vamos a dar la marca para no hacerle el chivo, pero bien merecido se lo tiene. ¿Sabes, Jera, que de este alfajor hemos hablado en la materia gastronomía latinoamericana? Y la verdad que siempre quise probarlo, alfajor marplatense, creo que le dicen. Sí, sí, sí, es oriundo de la ciudad feliz. Bueno, 5:10, ¿le parece que dejemos este preámbulo y nos metamos ahora sí en las informaciones, las noticias, los temas más destacados que están pasando por estas horas en América Latina y en el Caribe? Noticias al sur del Río Bravo. Bien, comenzamos este recorrido informativo en uno de los temas que nos parece más destacados y tiene que ver con la demanda marítima de Bolivia a Chile. para lograr una salida soberana al mar. Hubo novedades en estos días, Lupita, si me ayuda a contarlo, tiene que ver con una resolución de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y sí, porque por fin estos europeos se pusieron a hablar y por 14 votos a 2, la Corte Internacional de Justicia de La Haya falló en contra de la petición de Chile y se declaró competente para continuar con la demanda de Bolivia para negociar una salida soberana al mar. La objeción chilena, que insistía en que los temas limítrofes entre ambos países se definieron con el Tratado de 1904, fue rechazada por la Corte. La Corte de La Haya entonces otorgó ahora a Chile un plazo hasta el 25 de julio del año que viene para que presente la contramemoria a la memoria presentada por Bolivia. Vamos a entrar en lo que fueron las reacciones posteriores a este anuncio, a esta decisión de la Corte de La Haya. Y sí, porque la verdad que Evo estaba eufórico y calificó de histórico el éxito diplomático obtenido en la Corte de La Haya y anunció que además propondrá a Michelle Bachelet retomar un proceso de diálogo de forma paralela al litigio en la Corte Internacional de Justicia. Dijo Evo Morales: quiero decirle al pueblo chileno y al pueblo boliviano personalmente, voy a ir a buscar a la hermana presidenta de Chile para empezar el diálogo. Agregó que este diálogo debe tener al Papa Francisco como garante. No a usted, a Lupita, sino al Papa. Sí, todavía me estoy enterando en este momento, Gerardo. No sé si dijo también Lupita, pero bueno, en principio al Papa como garante. Y bueno, que el restablecimiento de plazos para llegar a un acuerdo de solución del diferendo bilateral. ¿Qué más dijo Evo? Y además aclaró, igual estoy un poco ofendida, quiero que lo sepa, espero que lo esté escuchando. Ajá. Evo. Aclaró que estamos proponiendo para cómo avanzar de manera conjunta, pero tampoco eso es para suspender el proceso en la Corte Internacional de Justicia. Ajá. No con el diálogo vamos a suspender el proceso, va a continuar. Así es, le propone dialogar a la Bache, pero no abandonar esta demanda que se está cursando en la Corte Internacional de Justicia. Así lo decía el propio presidente boliviano. Un día histórico, un día será inolvidable para los bolivianos, bolivianas, porque es un paso importante en esta demanda para volver al Océano Pacífico. Somos un país de paz, somos un estado de diálogo. Y por eso quiero aprovechar esta oportunidad de convocar al gobierno de Chile de acompañar este proceso mediante el diálogo. Bien, eso decía Evo Morales, como decías, un día histórico para Bolivia, esta decisión de La Haya de aceptar la competencia. Chile había objetado la competencia de La Haya. Bueno, La Haya falló a favor de Chile, entonces sigue en curso la demanda, pero también habló Lavalle. Y porque por su parte la presidenta chilena Michelle Bachelet sostuvo: nuestro país aportó los antecedentes necesarios que debieron llevar a la decisión contraria. Este pronunciamiento no afecta en nada la integridad territorial. Así lo decía la presidenta chilena. Es importante destacar que este pronunciamiento de la Corte sobre su competencia no afecta en nada nuestra integridad territorial. Y en ese sentido, Bolivia no ha ganado nada. Lo único que se ha decidido hasta ahora es que la Corte es un tribunal apto para conocer del reclamo boliviano sin que exista ninguna evaluación sobre lo que pretende Bolivia. Mantenemos la firme convicción que la demanda boliviana carece de toda base, pues confunde derechos con aspiraciones y tergiversa completamente lo que ha sido la historia entre Chile y Bolivia, y muy especialmente el Tratado de 1904 y el contexto y alcance de los diferentes diálogos diplomáticos que han existido entre ellos. Bolivia no ha ganado nada, dijo Lavalle. Usted no sé si se acuerda, no la veo muy futbolera, pero hay una célebre frase de un arquero paraguayo, Chilavert. Ay, no sé si sí, acuerda. No es famoso por sus escupitajos. Claro, por sus escupitajos, goles de mitad de cancha y de penal, de tiro libre. Una vez dijo, tú no has ganado nada. Así que a eso me recordó la frase de Bachelet que le dijo, Bolivia no ha ganado nada. Está, pero picantísima la Michelle, la verdad que no le ha gustado nada. Esta, lo que ha dicho goleada, La Haya. Esta goleada, 14 a 2 ganó Bolivia, sí, sí, en La Haya. Así que sigue el curso por ahí. Vamos a poner en contexto brevemente. Esto tiene que ver con la Guerra del Pacífico en 1879, uh-huh, en la cual Chile le terminó arrebatando 120.000 kilómetros cuadrados y de territorio y también 400 kilómetros de costa, con lo cual Bolivia perdió su salida soberana al mar y el departamento del litoral. Sí, además Bolivia, imagínate que presentó en abril de 2013 una demanda para que la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, obligue a Chile a negociar de buena fe el pedido boliviano de una salida al mar. Yo no quiero decir nada, pero ellos tardaron 2 años en dar una respuesta. Yo lo hubiera hecho mucho más rápido. Usted quiere competir con el Papa y con La Haya también. Ah, sí, claro. Sagrando Lupita. Yo ya eso, si quieren pueden buscar el archivo, yo ya di mis razones por las cuales debería ser yo la mediadora. Bien, Lupita, otro conflicto bilateral, a ver si usted se anima a mediar también en esta situación que están viviendo Venezuela y Guyana. En este caso, ese es otro de los temas que vamos a comentarles y que tiene que ver con un principio de diálogo, el inicio del diálogo entre los presidentes de Venezuela y de Guyana que se dio en la noche de ayer. Sí, porque parece que ahora hay una nueva mediación de Ban Ki-moon, bueno, que ya sabemos es el líder de la ONU, y los presidentes de Venezuela y Guyana van a restituir sus embajadores, así que enhorabuena por el diálogo. Ajá, la cuestión es que después de meses de tensión entre los gobiernos de Venezuela y Guyana, el presidente Nicolás Maduro y el de Guyana, David Granger, ¿lo dije bien? Creo que sería algo más como David Granger, pero no estoy segura porque no estudié muy bien inglés, la verdad. Bien, pero la cuestión es que estos dos presidentes se reunieron este domingo en Nueva York. Como decía Lupita, de la reunión también participó el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en calidad de mediador. Y lo más importante, también lo decía Lupita, fue el anuncio del retorno de ambos embajadores. Sí, la verdad es que también Maduro sostuvo que va a empezar a comunicarse con el presidente Granger hasta que logre, con la compañía de los países hermanos del Caribe, tener una relación fluida de diálogo, de conversaciones y así, dijo, despejar todos los ruidos que pretenden meter transnacionales petroleras como la ExxonMobil. Así lo decía Nicolás. Igualmente, por propuesta del secretario general, se ha acordado nombrar embajadores. Caso Venezuela, regresaríamos nuestra embajadora de manera inmediata a la capital de la República Cooperativa de Guyana. Queremos relaciones de hermandad, queremos relaciones de hermandad. Yo dije al presidente Granger que Venezuela no ha sido ni será jamás un país imperialista, proimperialista, procolonialista, ¿no? Nosotros somos antiimperialistas, anticolonialistas. Anticolonialista, antiimperialista, eso fue lo que le dijo Nicolás Maduro a David Granger, presidente de Guyana. Y Maduro también informó que en los próximos días una comisión de la ONU va a llegar a Venezuela para hacer un trabajo integral sobre las circunstancias y la situación actual del reclamo venezolano sobre la Guayana Esequiba. Sí, porque como hemos venido discutiendo aquí en el programa, las relaciones entre ambos gobiernos habían deteriorado tras la asunción del conservador Granger a la presidenta de Guyana en el mes de mayo y su decisión de autorizar a la petrolera norteamericana ExxonMobil a explorar en la zona en disputa conocida como el Esequibo. Eso fue lo que despertó el conflicto y hay que recordar que este reclamo de Venezuela sobre el Esequibo está avalado por la propia ONU tras la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966. Es importante destacar que este tratado, entre otros puntos, establece que esa región, conocida como el Esequibo, no debe explorarse por ser una zona en reclamación. Sí, esperemos que volvamos a tener este diálogo latinoamericano de hermanos y que ninguna transnacional nos venga aquí a dividir. Bien, la cuestión es que dieron un pasito ahí, ¿no? Venezuela y Guyana, que venían a los tiros hace varios meses. Bueno, primer paso de acercamiento entre los presidentes. Veremos qué se empieza a resolver con la mediación de Ban Ki-moon, del Papa, de Lupito, de quien sea. Sí, ya saben que yo estoy disponible. Si quieren, me vuelo ya para Venezuela, para el Esequibo. Y yo hago que estas dos presidentes se pongan a charlar, a seguir charlando. Y se resuelve el problema, ¿eh? Muy bien, Lupita, me parece esa es la actitud. Una última que tiene que ver con las primeras noticias que vamos a compartir con vos y tiene que ver con la Asamblea General de la ONU que arrancó hoy allí en la sede de la ONU. Hoy va a estar toda la semana la intervención de todos los presidentes y presidentas en particular, nos vamos a enfocar en los de nuestra América, ¿no? Pero bueno, recién está empezando esta Asamblea General, hubieron varios foros previos en los cuales intervinieron varios presidentes de la región. Hoy habló Dilma, después habló Obama y vamos a destacar solamente una cosita de lo que fue el inicio de esta Asamblea de la ONU, el 70 periodo, no sé cómo se dirá 70 periodo de las sesiones ordinarias. La cuestión es que Obama... Septuagésimo periodo. Me gustó. Bien. ¿Le sopló a Agustín o la sacó usted sola? No, lo saqué. Ay, yo lo saqué sola. No, porque ahí Agustín también estaba... Bien, bien ahí. Septuagésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Obama dijo hoy que el bloqueo a Cuba hoy en día no tiene cabida. Perfecto. Perfecto. Me encanta esa decisión de Obama. Ajá. ¿Tiene a mano ahí la frase completa de Mr. Barack? Sí, me la acuerdo de memoria porque él dijo que creo que si queremos avanzar en esta nueva era, tenemos que saber reaccionar cuando lo que estamos haciendo no funciona. Durante 50 años, los Estados Unidos continuó con unas medidas en Cuba que no han funcionado. Hemos continuado nuestra diferencia con el gobierno cubano, pero abordaremos estos temas con diplomacia y a medida que estos contactos se vayan dando, se irá levantando este embargo que no tiene cabida ya. Bien, eso decía Obama. También agregó, estoy seguro de que nuestro Congreso inevitablemente va a levantar un bloqueo que no debería existir. En realidad usó la palabra embargo, como siempre usan en los Estados Unidos. La cuestión es que se va afianzando esta normalización o restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y la querida Cuba y que mañana va a tener un nuevo paso porque los presidentes de ambos países se van a reunir. Sí, va a ser el primer encuentro oficial con el presidente de Cuba, Raúl Castro, desde que se abrieron las embajadas y estos países empezaron a dar inicio al restablecimiento de las relaciones bilaterales. Yo la verdad que estoy invitada a esa reunión, pero bueno, no puedo ir por compromisos previos. Así que mucha suerte, Raúl, mucha suerte, Barack, y espero que puedan tener un diálogo sincero. Muy bien, Lupita. La cuestión es que la Asamblea de la ONU, decíamos, va a durar toda la semana. Van a hablar todos los presidentes, presidentas, jefes de Estado. Nosotros la semana que viene seguramente tengamos un mini resumen con lo más destacado, si bien no es a donde nos parece que hay que poner el foco, no nos parece lo más importante. Hay mucho circo, ¿no? mucho vendehumo en esos encuentros, en esos eventos. Sin embargo, algunas cositas vamos a ver si destacamos. Y esperemos que Obama no esté vendiendo humo en este caso, ¿verdad? Ajá. Bien, nos deja unos segundos para reflexionar. Y mientras tanto, nos dimos las vías de comunicación. ¡Ay! Porque acá se restableció el servicio de internet. Ay, pero qué buena noticia, Gerardo. Así que ya estamos en condiciones de interactuar con las oyentas y los oyentes. Nuestras vías de comunicación son las siguientes. Por las redes sociales podés comunicarte virtualmente de las siguientes maneras. ¿Se las acuerda? Sí, claro. Por Facebook puedes escribir a / al sur del río Bravo, poner me gusta, comentar, escuchar las noticias anteriores y luego por Twitter, si eres un poco más moderno, @ sur del río Bravo, sin el al, ojo con eso. Y luego si eres más tradicional tienes el teléfono que puedes llamar a la radio 451-6917. No, dijimos hoy que estamos transmitiendo desde Radio Nauta, FM 106.3, aquí en la ciudad de La Plata, en la Argentina, y que también pueden escucharlo por www.radionauta.com.ar. Momento de irnos a escuchar un poquito de música. Agustín nos promete que al regreso vamos a tener una conversa muy interesante para analizar la situación en México. Agustín, bien, pulgares arriba. Al regreso nos vamos a meter de lleno en el primer aniversario de Ayotzinapa. Mientras tanto, relajamos con un poquito de música alusiva a lo que veníamos conversando. Este es una banda argentina, se llama Las Pelotas. Y este tema también, de forma burlona, trata sobre nuestra América y la América del Norte. Las Pelotas, Capitán América. Moviéndose torres de cristal irrompibles frente a garantizado. Ya regresa al sur del Río Bravo. Radio Nauta. En un dial expansivo. En revista La Pulseada de septiembre. Las rejas en el teatro argentino. Un informe sobre el cerco que suma barrotes en los espacios públicos de La Plata y separa culturas. La falta de una política que abarque a todos los sectores. Además, el narcotráfico en los discursos de campaña. Mujeres privadas de la libertad. Zuna Rocha. Los libros recuperados de la biblioteca La Vigil de Rosario. La casa de los niños indígenas Wawawasi en La Plata. Y mucho más. La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Cocina, lo de Olga, comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía, de martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados. Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. Para que había encontrado algo, loco. En Radio Nauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Continuamos segundo bloque del sur del Río Bravo. Cuénteme, Lupita, cómo se está sintiendo como conductora del sur del Río Bravo en este nuevo rol que le toca por hoy, solamente por hoy, reemplazar a Belén. La verdad que estoy comodísima, me siento como San Martín a punto de cruzar la cordillera, como Bolívar yendo por Centroamérica. Estoy así, en la mía, como en mi salsa, como se dice. En su salsa está, muy bien. Y hoy no nos contó que hoy va a ser su columna igual como siempre. Y sí, la verdad que el lunes pasado que no estuve, extrañé absolutamente estar aquí con mi columna. Y bueno, para los que no saben, el lunes pasado estuve en Cuba y en Estados Unidos haciendo, bueno, la gira del Papa. Y hoy, bueno, vamos a estar charlando de eso un poquito. Les voy a estar contando lo que fue esa experiencia maravillosa, tratando de transmitirle todo lo que viví allí, lo que se vivía, la gente, el amor por el Papa. Así que bueno, en un ratito vamos a estar comentando Estuvo ahí haciéndole seguimiento a la gira papal, ahí por la isla y también por los Estados Unidos. Sí, la verdad que aproveché y dije, bueno, no, esto es histórico, esto es la primera vez que un papa latinoamericano está haciendo sus giras por aquí. Dije, esto hay que vivirlo de cerca y allí me fui, para el Caribe, para Estados Unidos, para seguir las huellas del Papa. Bien, en un ratito Lupita va a hacer su columna habitual aquí en al sur del Río Bravo. Mientras tanto, vamos a meternos en uno de los temas que nos parece más importante destacar en esta semana y tiene que ver con el primer año que se cumplió del secuestro y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Un caso que, por suerte, tuvo bastante repercusión y visibilidad a nivel internacional aquella noche y madrugada del 26 de septiembre del año pasado, cuando un grupo de estudiantes normalistas jóvenes, estudiantes de maestro, campesinos en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, se dirigían hacia una manifestación en recordatorio de otra masacre de estudiantes, la de Tlatelolco de 1968, fueron emboscados, fueron agredidos por la policía local de Iguala y posteriormente fueron secuestrados 43 de ellos y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos. Después empezaron las investigaciones, la versión oficial que hablaba de una verdad histórica como la presentó la Procuraduría General de México y la constante negación de los familiares y compañeros de los 43 normalistas a aceptar esta versión oficial, que finalmente fue desmontada a partir de distintas investigaciones, tanto del grupo de expertos de la CIDH como del equipo forense argentino, que lograron desmontar esta versión oficial que quería dar por cerrado el caso. Bueno, la cuestión es que este sábado se cumplió el primer año del secuestro y desaparición de los normalistas y nos vamos a meter de lleno, si le parece, Lupita, en lo que ha sido el significado de Ayotzinapa y sobre todo lo que implica para la situación general en México. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Bien, saludamos con mucho gusto a Fernando Buenabad, filósofo, escritor mexicano, muy vinculado también a los movimientos populares de América Latina. Fernando, un gusto escucharte, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿qué dices? Bien, todo bien. Qué bueno tenerte para hablar de México y de América Latina. Bueno, en principio nos toca meternos de lleno en este primer año de Ayotzinapa, que no hay dudas que marcó una bisagra, ¿no?, para la historia contemporánea en México. ¿Cuál te parece el significado o los significados de Ayotzinapa para la etapa actual política y social en México? ¿A qué le puso nombre Ayotzinapa? Bueno, es un balance complejo porque no se puede reducir a, por supuesto, a un solo acontecimiento. Por una parte, estamos ante una crisis política nacional severa en la que quedaron al descubierto precisamente todas las peores consecuencias del proyecto neoliberal. Ayotzinapa es el punto en el que se condensa toda la perversión macabra del neoliberalismo y donde se expresa la intransigencia, la antidemocracia, la irresponsabilidad, la irracionalidad del sistema económico y del capitalismo todo, pues, que tiene contra los estudiantes especialmente, que tiene contra la juventud una lógica depredadora, un sistemático ataque. La juventud en México y en general en el mundo es una amenaza para el capitalismo y está claro que semejante amenaza ellos la están considerando como un campo de batalla cerrado en el que no hay medida y no hay precaución y no hay, pues, freno alguno, repito, a la mentalidad criminal. Y que bueno, que en Ayotzinapa nos ha mostrado esto, esta situación descarnada. No hay palabras simples, los tiempos son siempre pocos para poder describir el alcance, ¿no?, la amplitud y la profundidad de este crimen y las consecuencias políticas que está teniendo, no solamente en el estado de ánimo del pueblo de México, sino a nivel mundial, pero también, por otro lado, es difícil en poco tiempo sintetizar el otro fenómeno que está ocurriendo desde el corazón mismo de este episodio macabro, como hay toda una relación importantísima de factores que histórica y políticamente en todo el planeta vienen uniéndose para darle consistencia y duración y extensión al clamor de los padres de Ayotzinapa y de los estudiantes en todo el planeta. De manera que, por una parte, lo que ha sido un episodio negro, repito, monstruoso y macabro en México, también por otro lado contiene una rebelión que hoy también es una, digamos, una de las expresiones más potentes de lo que pasa cuando la gente se organiza y le da seguimiento y le da profundidad a las luchas, ¿no? Ahora, Fernando, antes de meternos en esta situación general que visibilizó Ayotzinapa, la situación, la tragedia humanitaria que vive México, en particular con lo de Ayotzinapa, ¿por qué, dónde se pueden encontrar las causas de por qué pasó esto con estos 43 normalistas? ¿Cuál era la amenaza de estos jóvenes o cuál es la amenaza de estos jóvenes para el sistema político y económico en México? ¿Cuál es la explicación o las razones que se pueden encontrar de fondo en esta situación en particular? También en esto tenemos un paisaje con dicotomías fuertes. Por un lado, se trata de jóvenes pensantes, se trata de jóvenes críticos al capitalismo en sus extensiones incluso más crudas, empezando por las extensiones de la depredación de la vida del campesinado mexicano. La depredación de las propias posibilidades de estudio y de formación y de futuro para los jóvenes. Entonces, en tanto que son eso, jóvenes pensantes y críticos, constituyen una amenaza, repito, para el neoliberalismo en México y en el mundo entero. Y esa es una de las causas por las que tomaron la decisión de secuestrarlos y desaparecerlos. Entonces, bueno, esa es una causa. Las otras causas es que además de ser jóvenes críticos y jóvenes movilizados y jóvenes con formación política, también es cierto que las otras causas son las causas de la irracionalidad más grandes. Todavía hoy en discusión, todavía hoy en investigación y todavía hoy sobre la mesa de discusión de una investigación que además de que se ha prolongado y se ha enviciado con miles de falsas pistas, con miles de falsas declaraciones, encima lo que se ha hecho es tratar de aniquilarla con el olvido y con el silencio. De modo que todavía hoy estamos exigiendo saber las causas y saber dónde están y saber quiénes son los responsables, ¿no? Ahora, es cierto también que si bien tuvo gran repercusión internacional y mucha visibilización, no es un caso aislado, ¿no? Sino muchos hablan de la punta del iceberg o un reflejo de una situación estructural más grande. ¿Cómo podemos describir esa situación que vive México, esa guerra contra su pueblo? Que bueno, cuando uno escucha las cifras de entre 20.000 cifras oficiales y 80.000 de los organismos de desaparecidos en los últimos 8 años, muchísimos también asesinados, desplazados. ¿Por dónde ves vos las causas principales o por dónde vos analizás esta situación estructural en México? Bueno, es que tenemos que matizar, ¿no? Las causas, te repito, están hoy todavía en discusión. Yo no me atrevo a pronunciarme sobre una sola hipótesis porque este es justamente objeto de la discusión que están sosteniendo los padres de los muchachos en Ayotzinapa y los compañeros de ellos de las escuelas normales en México. De modo que las causas todavía tienen que discutirse en qué líneas están trabajando. Las propias comisiones internacionales de derechos humanos están ahora mismo replanteándose sobre las bases de lo que tengan y lo que pueden hacer pesquisas. Están tratando de saber a qué conjunto de razones puede obedecer semejante monstruosidad. Está claro que uno puede dar respuestas políticas y puede uno aventurar hipótesis, pero siempre sobre la base de no incurrir en la irresponsabilidad que es crear falsos episodios en los cuales descarguemos culpas que sean simples de resolver solamente culpando al narcotráfico o solamente culpando al ejército o solamente culpando a un sector. Es que en realidad las causas profundas están enraizadas íntima y hondamente con este modelo económico y político que, repito, va expresando su capacidad de agresión y de ofensiva contra los jóvenes de mil maneras, no solamente secuestrándolos y no solamente torturándolos y no solamente asesinándolos. Hay otras mil maneras en que el capitalismo muestra su odio contra los jóvenes. Nos llevaría toda una tarde desmontar eso. Pero por otro lado también es cierto que hay en términos, digamos, de acción política, frentes muy concretos que van señalando, por ejemplo, la responsabilidad específica del Estado mexicano frente a esta, frente a este asesinato. Pero ¿por qué es responsable el gobierno mexicano de esto? En primer lugar, por las tardanzas en las respuestas. Peña Nieto se tardó más de 12 días en ordenar la investigación que tenía que haberse ordenado en los primeros 12 minutos en que se informó, se enteró. Después, la propia conducta del ejército y de las autoridades policíacas del estado de Guerrero han tenido todo un conjunto de operaciones erráticas y por cierto, buena parte de ellas, no solamente por erráticas, sino por viciadas de origen, se han vuelto sospechosas, también inculpando a muchos de los que participaron en esas primeras horas de las investigaciones. Después también porque el aparato todo del estado, y esto incluye a la propia estructura del ejército, ha emitido hipótesis sobre las causas y las razones y el paradero de los muchachos, que hoy nos tienen, nos han conducido a la evidencia de que son todas falsas y a la evidencia de que por alguna razón se produjeron declaraciones oficiales falsas que no fueron más que petardos para distraer la atención de la gente, de modo que esto ha enrarecido el paisaje y lo hace mucho más complejo. La actitud nuestra hoy por hoy es rigurosamente apegarnos a las preguntas concretas que hacen los padres de Ayotzinapa, a hacer lo posible entre todos por evitar el arribismo y el oportunismo de mucha gente que de buena o de mala fe intenta hacerse pasar por representante de ellos y ser muy rigurosos en esto, ¿no? Las voces de los padres son las únicas autorizadas para las declaraciones que hay que dar y para los interrogatorios que hay que hacerle al aparato del Estado responsable de la aparición de estos muchachos, ¿no? Fernando, estamos en diálogo con Fernando Buenavad, escritor, filósofo mexicano. En estos días escribiste un artículo, Las victorias de Ayotzinapa, en la cual aportás tu cuota de esperanza, ¿no?, ante esta situación, entre tanta muerte. Destacás un poco lo que generó Ayotzinapa. ¿Qué crees que marcó o que generó en la sociedad mexicana la situación de Ayotzinapa? ¿Qué fue lo que despertó? Y de la mano de esto, bueno, ¿qué expectativas hay, ¿no?, de en México transformar toda esta rabia, toda esta rebeldía en organización y que de a poco vaya surgiendo alguna alternativa que también pueda disputar el poder político? Bueno, me parece una de las primeras grandes victorias que ha tenido esta movilización popular a nivel mundial, ¿no?, en torno a Ayotzinapa. En primer lugar, porque ha sido también la solidaridad internacionalista la que ha permitido hacer evidente y hacer de esta lucha un clamor mundial que nos ha enseñado que los movimientos políticos deben afianzarse no solamente en la resistencia del día a día, sino en la profundización de un programa de lucha que tiene que recorrer de lado a lado el esquema de la realidad política para dibujar con la mayor claridad posible el rostro de nuestros enemigos. Eso me parece que es una de las grandes conquistas que Ayotzinapa ha podido ofrecernos y que nos educa a todos, que nos toma de la mano, que nos abraza y que nos conduce a la solidaridad y al acompañamiento. Gracias a Ayotzinapa le hemos visto la cara al desnudo a un sistema que en el caso concreto de los normalistas evidencia la monstruosidad, pues, de un estado criminal, y eso nos ayudó a entender que las viejas tesis de que al pueblo solamente lo salva el pueblo, esta vez encarnadas, hechas carne, pues, en la lucha diaria. Pero hay componentes que también han sido muy, muy, muy nutritivos para la lucha de Ayotzinapa. Por ejemplo, repito, este carácter internacionalista. El saber que ninguna lucha se puede resolver mirando desde el ombligo nosotros mismos, el saber que las grandes, importantes tareas políticas son de corte internacional y que se requiere la solidaridad de los pueblos, es fundamental, porque si no, es posible que el silencio nos gane y es posible que el aislamiento nos debilite. Con Ayotzinapa ha pasado lo contrario. A lo largo de todo este año, con las muchas visitas que han hecho los padres a distintos países, con los muchos actos solidarios que se han verificado en Buenos Aires, que se han verificado en algunas ciudades del interior de Argentina, así como en Uruguay, como en Bolivia, como en Chile, como en Paraguay, como en Brasil, que sí, como en toda Europa, eso ha significado no solamente un reconocimiento y una ratificación de las peticiones de los padres, sino que además nos ha enseñado que ese es el camino por el cual debemos orientarnos, porque a la larga vamos a necesitar las voces de todos los pueblos unidas a la hora de luchar contra ese enemigo al que le vamos viendo el rostro, ¿no? Fernando, la última, aprovechando bueno, que solés viajar bastante, recorrer nuestra América y sobre todo aportar a los procesos de lucha en América Latina, ser parte de ellos. Una preguntita última general sobre cómo percibís la etapa que se viene en América Latina. ¿Dónde te ubicás en este debate que está habiendo sobre un posible supuesto fin de ciclo en algunos gobiernos de América Latina de corte progresista? Bueno, sobre todo a partir de lo que viene siendo las políticas económicas en Brasil, la situación en Uruguay, un eventual gobierno más conservador en Argentina. ¿Dónde te ubicás en este debate sobre el fin o posible fin de cierto ciclo y la América Latina que se viene? Bueno, yo primero me ubico en la pregunta del ciclo de quién, porque si los ciclos se van a explicar a partir de los ciclos administrativos o de los ciclos políticos de algunas administraciones públicas o algunos partidos o algunos grupos de poder, pues la verdad que no me parece suficiente elemento para juzgar esto de fin de ciclos, y por eso nos referimos a todo un continente y a toda una época. Yo al contrario, yo creo que el ciclo está empezando apenas, y yo creo que está apenas comenzando el ciclo en el que los pueblos han levantado su capacidad de crítica, su capacidad de lucha. Estoy seguro de que este es el momento en el que están asentándose muchas ideas, en que están profundizándose los pasos que se han podido dar. Hay un debate en América Latina sobre derechos humanos que yo no creo que tenga fin, yo más bien lo veo empezando realmente a cobrar su mejor vigor. Está profundizándose, por ejemplo, en Argentina, ¿no? La tarea de juzgar ahora a los cómplices civiles de la dictadura y de la desaparición de los 30.000 nuestros también argentinos. Están abriéndose las ventanas de la conciencia y elevándose el nivel del debate, porque Argentina nos ha regalado la lucha importantísima contra los fondos buitre, que por cierto no son exclusivos de este país, que los hay en todo el continente y que la gente poco a poco va mirándolo cada vez más claro de dónde vienen los intereses. Estamos entendiendo el papel que está jugando Uribe, por ejemplo, en Colombia, y la influencia de como un personero de un proyecto criminal contra Venezuela, y estamos viendo, bueno, lo vimos aquí a Uribe sentarse hace poco a tomar café con el candidato Massa, ¿no?, y el candidato Macri, y discutiendo ellos que el proyecto que debe venir para América Latina es México, y esto nos abre los ojos, y yo creo que eso hoy en muchos sectores de la población se plantea como un imposible. Hay, repito, derechos que se han ganado, espacios que se han conquistado, que yo estoy convencido de que los pueblos no van a permitir tan fácilmente que se los arrebaten. Esto creo que está empezando, esa pretendida idea de un fin de ciclo, tengo la idea de que tiene que discutirse un poco más a fondo, que tenemos que ver de qué datos estamos hablando, y cerraría la idea con un acontecimiento en el que acabo de estar hace poco en Panamá, en la cumbre de los pueblos en Panamá, donde el presidente Nicolás Maduro, por ejemplo, acudió a protestar ante Estados Unidos por la declaración de que Venezuela es una amenaza para Estados Unidos, ¿no? A ese encuentro, Nicolás Maduro llegó acompañado de tres cartas que son importantísimas para preguntarnos por el tal fin de ciclo, ¿no? Primero llegó con la carta por primera vez de la CELAC, íntegramente la CELAC, firmando una carta de rechazo al gobierno norteamericano respecto a que Venezuela es una amenaza. Por primera vez el conjunto de todos los países del continente firmaron un documento de rechazo a ese pronunciamiento de Obama, y se lo dijeron en la cara sentados ahí en Panamá. Además llevaba la carta de la UNASUR, que por cierto también firmó todos los países de la UNASUR el rechazo a esta declaración. También los países del ALBA, por supuesto, y también la Carta de los Países No Alineados, que también todos en conjunto, al unísono, firmaron un documento de este calibre. De manera que yo a eso no le puedo llamar de ninguna manera fin de ciclo cuando estamos viendo episodios de gran envergadura, de unidad política y de cada vez más claridad sobre los problemas que nos son comunes. Creo que estamos por ver todavía lo mejor y creo que hoy no quiero ser triunfalista y por supuesto no me dejo llevar por optimismos insanos, pero le tengo mucha confianza a los pueblos de América Latina, ¿no? Clarísimo, Fernando. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, nos ayudaste mucho a echar luz sobre lo que está pasando en México y también esta interesante mirada regional sobre lo que está pasando al sur del Río Bravo. Un fuerte abrazo desde acá, desde Radio Nauta. Un abrazo y hasta siempre. Pasaba Fernando Buenavad, escritor, filósofo mexicano. Interesante visión, interesante análisis, con muchos elementos ahí para entender de lo que deja Ayotzinapa, de la situación general en México y también sobre el cierre. Interesante también su visión, su comentario sobre la actualidad en América Latina. ¿Qué le pareció, Lupita? La verdad que fue clarísimo, ideas muy interesantes, la verdad qué bien que habló de la situación en México, de esto era muy interesante pensar, bueno, pero ¿cuáles son las causas, digamos? De no pensarlo siempre desde una sola causa, de pensar un sistema, de pensar la causa de conjuntos, la verdad que me pareció increíble cómo habló de este tema con altura, increíble. Me anoté una frase de Buenavad al principio, cuando le preguntamos de Ayotzinapa y bueno, lo que significa en la situación general de México, dijo: Ayotzinapa es el punto donde se condensa la perversión macabra del capitalismo. Sí, ¿no? Como un clarísimo símbolo. Y también, bueno, lo del final también hablando de la situación general en América Latina y este debate sobre si hay o no fin de ciclo que viene creciendo. Bueno, interesante el aporte en el sentido de, bueno, no hay que pensar los ciclos solamente en torno a gobiernos, a administraciones, a gestiones, sino abrir un poco el panorama y pensar qué está pasando en los pueblos de América Latina. La verdad que sí, muy interesante también el lugar que le dio a los jóvenes, también pensando a Ayotzinapa como, bueno, ¿qué están haciendo los jóvenes? ¿Por qué se los persigue? La verdad que sí, esto de pensar, bueno, ¿qué cambió en los pueblos latinoamericanos en este tiempo? Muy bien, Lupita, nos vamos a relajar un poquito, vamos a escuchar un poco de música. Antes, recuérdele a las oyentas y a los oyentes cuáles son nuestras vías de comunicación, si nos quieren enviar algún saludo, algún mensaje, alguna crítica, alguna sugerencia. O su visión de la entrevista que acabamos también de tener con Fernando Buenavad. Se pueden comunicar por Facebook, / al sur del Río Bravo, por Twitter, @ sur del Río Bravo, o por teléfono aquí mismísimo a la radio al 451-6917. Y también ya tenemos los primeros mensajes del día con nuestra queridísima Nilda. Ajá, ¿ahora lo quiero leer o al regreso? Como quiera. Lo dejo ahí en suspense. Al regreso nos ponemos al día con los mensajes, le mandamos de paso un beso a la querida Nilda desde Venezuela. Nos vamos a escuchar un poquito de música. Agustín promete viajar a Colombia al regreso. Usted nos promete la columna habitual de Lupita. Tenemos muchísimo más al sur del Río Bravo. Nos vamos con un tema dedicado a Ayotzinapa. Es muy lindo esta canción, así que se la dedicamos a todos los que luchan, en particular porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Lengua alerta, Four Tours, todos somos Ayotzinapa. For those who protested, those they arrested, estaba por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido, y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No, no, no me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento no lo podrán apagar. Mi esperanza se hace fuerte pa' ayudarme a caminar. For those who protested, expressing their will, for those they arrested, for those who were killed, for those who were tortured, what's on their mind, and also for those who

bolivariana de Venezuela, ¿qué nos dice? Primero nos saluda con esa alegría que tiene Nilda, con un hola. Dice que ya estoy en sintonía, un poquito retardada, pero llegué. Siempre será muy grato acompañarlos desde este rinconcito de la tierra de Chávez y Bolívar con muchísimo calor. Un abrazo tan grande como se pueda. Ya es la frase... marca registrada marca de nuestra registrada. Madrina espiritual del programa. Y la verdad que estaría bien que nos traiga un poquito de ese calorcito venezolano, porque aquí la Argentina no está dando, está dejando mucho que desear, ¿eh? Todavía la primavera no se hace sentir. ¿Qué le parece si vamos a un poquito más de informaciones, un poquito más de noticias, un poquito más de cultura, un poquito más de raíces? Me parece perfecto. Noticias al sur del Río Bravo. Nos vamos a la República Oriental del Uruguay. Mientras saludamos a los compas de Radio Labo, tenemos para compartir con ustedes lo que viene pasando, sobre todo con la lucha estudiantil. Sí, porque parece que estudiantes secundarios y universitarios realizaron una marcha desde la Universidad de la República hasta la sede del Consejo Directivo Central, CODICEN, de la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, en rechazo a la represión y el violento desalojo policial del pasado martes contra estudiantes secundarios que mantenían ocupado ese edificio. La represión dejó varios heridos y una docena de detenidos. Después de esa represión, el desalojo policial a estudiantes secundarios, salieron varios sectores a repudiarlo, entre ellos la Federación de Estudiantes Universitarios, que emitió un comunicado a través del cual repudia la, abro comillas, sistemática criminalización de la protesta impulsada por el gobierno y orquestada por los medios masivos de comunicación que de manera cómplice tergiversan los discursos para deslegitimar la lucha del movimiento estudiantil por una educación digna para los uruguayos. Sí, además los estudiantes no están solos porque también los sindicatos docentes se plegaron a las protestas y realizaron un paro de 48 horas en repudio del accionar policial. Y no solamente estudiantes y docentes, sino también desde la Central Sindical del Uruguay se pronunciaron. A pesar de que la central acompaña al gobierno en sus políticas, emitió un comunicado. También expresó que toma distancia el secretariado ejecutivo del PIT-CNT, la Central Sindical del Uruguay, expresó su más enérgico rechazo al desalojo y al procedimiento policial desarrollando en horas de la noche, configurando la represión en público conocimiento. Así rechazaba el procedimiento policial la Central Sindical del Uruguay, pero también se despegó de algunas organizaciones que participaron de las protestas. Sí, además recordemos que los estudiantes y docentes vienen protagonizando un largo proceso de lucha que tiene como demanda central que se destine el 6% del PBI para la educación. Vamos a escuchar a uno de los dirigentes del PIT-CNT, de la Central Sindical Uruguay, refiriéndose a este desalojo policial, represión y después las marchas en las que confluyeron estudiantes, docentes y organizaciones populares del Uruguay. Rechazar en forma enérgica el desalojo, el procedimiento hecho en horas de la noche y la represión que tomó estado público. Nosotros no compartimos lo que sucedió, pensamos que hasta último momento pudieron haber gestiones a los efectos de una salida diferente. El sindicato es parte del movimiento sindical y resuelve sus cuestiones adentro de la UNOT y adentro de la democracia trabajadora. En el caso de Plenaria Memoria y Justicia, nunca participan como tal en las definiciones de las grandes asambleas nuestras y por tanto sí, a veces desde afuera se da manija, digamos, para alimentar un clima que no es correcto y que es de provocación que nosotros queremos deslindar con claridad. Eso no significa retroceder en un milímetro como nosotros rechazamos el desalojo, el procedimiento y la represión que se vio. Bien, allí Marcelo Abdala, dirigente del PIT-CNT, la Central Única del Uruguay, rechazando la represión policial, pero también despegándose un poco de algunas organizaciones que fueron protagonistas de las protestas posteriores a este desalojo policial a estudiantes secundarios que mantenían una toma en el CODICE, en un ente de la Secretaría o el Ministerio de Educación del Uruguay. Sí, bueno, esperemos que esto se pueda ir resolviendo esa situación allá en el Uruguay porque realmente es una reivindicación justa lo que están haciendo los estudiantes y esperemos que no haya más represión. Bien, de Uruguay nos vamos para Bolivia, ¿le parece? Me parece. Nos vamos para Bolivia y una decisión del Congreso de Bolivia que aprobó la reforma constitucional y va a permitir una nueva postulación de Evo. Parece que a Bolivia le está yendo muy bien con los números. Ajá. Porque con 112 votos a favor y 43 en contra, y después de... escucha esto, Jera. Después de más de 20 horas de sesión, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó este sábado la ley que plantea una reforma al artículo 168 de la Constitución para permitir una nueva postulación del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera. Ahora este documento va a ser enviado en consulta al Tribunal Constitucional y posteriormente se va a someter a un referendo que se va a realizar el 21 de febrero de 2006. Esta iniciativa de proponer una nueva postulación para Evo tiene que ver con una iniciativa impulsada por la Central Obrera Boliviana y otros movimientos sociales. Sí, además recordemos que Evo Morales ganó la elección para su primera gestión en 2006. ¿Con cuánto? Con el 54% de los votos. ¿Después? Después revalidó el cargo con el 64% y para el periodo 2010-2015 y con el 61% para el 2015-2020. Así que va creciendo. Y para aspirar a un nuevo periodo es necesario modificar la Constitución, lo cual implica un referendo o consulta de la población tras esta aprobación en el Congreso. Vamos a ver qué decía Evo tras esta decisión del Congreso, que dio un paso para que pueda postularse y ser presidente boliviano por cuarta vez. Esta aprobación con más de dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional es una propuesta. Después tiene que ir otra vez, hay que someter al pueblo, es lo más democrático. Si el pueblo dice sí, entonces hay que presentarse al 2019. Y si ahí nos aceptan, seramos. Si el pueblo dice en el referéndum sobre esta ley, dice no, contento, feliz, y te esperaré en Chaparemacín después del 2020, ¿no? Ese es lo más democrático, someterse al pueblo. Yo solo quiero comentarles, para refrescar la memoria a la opinión pública internacional en especial, antes no había revocatorio, aunque no estaba prohibido el revocatorio por constitución. Gobierno neoliberal gobernaron con 20%, 30%, toda la historia de los 20 años. Nosotros ganamos el 2005 con 54% y el 2008 la derecha, los opositores nos llevan al revocatorio. Nunca me escapé, aunque mis movimientos sociales, una buena parte no querían ir someterse al revocatorio. Dicho, vamos, de una vez que sea, eso es lo más democrático. Y nos han ratificado con 67%. Imagínense, y no hicimos campaña para que nos ratifique, dejamos a manos del pueblo. La derecha, ¿por qué tiene que tener miedo al pueblo? Porque después de la aprobación en la asamblea, se va a haber un referendo donde el pueblo diría sí o no. Bien, la reflexión de Evo Morales, presidente de Bolivia, luego de esta decisión del Congreso de avalar esta reforma constitucional y que Evo y Álvaro García Linera puedan presentarse a una nueva elección. Sí, lo dijo claramente, lo dejo en manos del pueblo. Ajá. Y será solo el pueblo de Bolivia el que podrá decidir. Así es, como siempre decimos, no tiene que ver con una reelección indefinida o con, como lo quiere vender muchas veces la derecha mediática, sino con la posibilidad de que Evo se pueda volver a presentar. En todo caso, será el pueblo boliviano que decida si continúa o no un mandato más Evo Morales, que aclaró que sería su último mandato, que más de 2025 no se quiere quedar en el sillón presidencial. Sí, lo dijo. No somos de hierro para permanecer en el poder eternamente. Hacemos un trabajo para desearnos finalizar en el 2025, justamente para cumplir con la agenda patriótica. Perfecto. De Bolivia, ¿nos vamos para el Caribe, le parece? Nos vamos subiendo. Nos vamos para el Caribe. Siempre nos gusta tener algo del Caribe porque muchas veces lo dejamos de lado, no le damos mucha bola y el Caribe es parte de nuestra América. Así que nos vamos a ver qué está pasando en la isla La Española que comparten República Dominicana y Haití, cosas que están pasando por esos lados. En principio, y parece a Dominicana, porque parece que no la están compartiendo con muchas ganas, te digo. No hay mucha onda. No, porque descendientes de haitianos protestan a 2 años de la sentencia que los desnacionalizó. ¿Qué pasó? Parece que cientos de dominicanos de ascendencia haitiana realizaron una protesta frente al Tribunal Constitucional al cumplirse 2 años de la sentencia 168-13 que los despojó de la nacionalidad dominicana. Los manifestantes ahí en Dominicana aseguraron que esta citada sentencia provocó que hasta la fecha existan 43.000 personas en situación de apátrida, provocando el surgimiento de un nuevo apartheid en relación a, bueno, a cómo los tratan a no solo los haitianos, sino las personas dominicanas de ascendencia haitiana que se vieron despojados de nacionalidad con esta sentencia y no tienen en este momento ninguna nacionalidad. Sí, tampoco ningún estado que responda por ellos, que eso es el problema de la situación de la patria. Las organizaciones convocantes proclamaron el 23 de septiembre como el Día Nacional de la Lucha contra la Apátrida y la Desnacionalización y exigieron a las autoridades dominicanas los siguientes puntos. El cese de la política discriminatoria y la segregación que se ha estado fomentando en Dominicana contra los haitianos. Claro, así como la restitución de las documentaciones originales, actas de nacimiento y cédula de identidad electoral a sus legítimos titulares. También la revocación de esta sentencia del Tribunal Constitucional Dominicana, la plena vigencia en el país del derecho internacional y el régimen de derechos humanos, la reparación y el respeto pleno y total a los derechos que hasta ahora han sido violentados de manera sistemática, fuerte protesta e indignación de la comunidad haitiana y de dominicanos de ascendencia haitiana que, como decíamos, con esta sentencia que cumplió 2 años se vieron totalmente perjudicados, se los desnacionalizó, como quien dice. Usted decía ahí, ¿qué significa esta cosa de la apátrida? Claro, esto de ser una patria, de no tener patria. Imagínate, Jera, de pronto eres dominicano y de pronto alguien te dice que ya no lo eres. Y no eres nada, porque tampoco en Haití... Y en Haití no eres haitiano. Claro. ¿No? Es una situación, la verdad, que muy desesperante, me imagino, para estas personas. Así que desde aquí absolutamente apoyamos todos sus reclamos. Todo mal con el gobierno dominicano. Y bueno, apoyamos también la lucha del pueblo haitiano. Y en Haití también están pasando cosas muy difíciles en un clima político muy tenso en el marco de este año electoral que se venía postergando el 9 de agosto. Fueron las elecciones legislativas. Se prevé para el 25 de octubre las presidenciales, pero tampoco está todo muy prolijo, no es un clima muy ameno en Haití. Y ahí del otro lado de la isla parece que tampoco, porque al menos 54 candidatos han sido aprobados por el Consejo Electoral para las elecciones, en las que se escogerá al sucesor del presidente Michel Martelly. Por lo pronto entonces comenzó la campaña electoral para estas elecciones presidenciales previstas para el 25 de octubre. También ese día va a haber segunda vuelta de las legislativas. La primera pasaron algunas cositas raras, hubo muchas irregularidades, hechos de violencia, incidentes, una participación solo del 18% de los 5,8 millones de votantes, por lo cual, bueno, fue bastante turbia esa elección. Y sí, esa situación dificultó la publicación de los resultados finales de aquella jornada y el Consejo Electoral previó la participación de una serie de candidatos y partidos que aparecieron vinculados a estos incidentes. También hubo en las últimas semanas una serie de protestas que exigen que se anulen estos comicios y que piden la renuncia del presidente del Consejo Electoral. Fuerte repudio que también se vio reflejado en una iniciativa de senadores y diputados que conformaron una coalición que se llama Iniciativa Popular para Salvar la Democracia, en la que demandaron la renuncia de los 9 miembros del Consejo Electoral y del presidente haitiano Michel Martelly. También llamaron a crear un gobierno de transición. Parece que está picante la isla de Española. Sí, complicada la situación en Haití también con este proceso electoral y un sistema político amañado con muchísimas denuncias de irregularidades. Un día de estos, ¿qué le parece si tratamos de hacer un llamado a Haití para ver cómo está la situación, qué está pasando y también, bueno, ver de primera mano qué está sucediendo con el proceso de expulsión de haitianos en República Dominicana? Me parece perfecto, sería muy interesante escuchar una voz de allí. 6:15 aquí en la República Argentina, el momento esperado para muchos y para muchas. Y para todos los fanáticos del Papa, seguro que sí. Y para los fanáticos de Lupita también llegó la hora de... Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. Bueno, ahora sí ya me siento... No tiene que saludar. Muy cómoda aquí ya. y arranca hay equipo con otros aires. Ajá, ahora se pone el chip de columnista. Así es, Gera, porque, bueno, hasta aquí hemos hecho todo el recorrido de noticias, porque, bueno, han pasado muchísimas cosas en América Latina, pero las cosas más importantes, sin duda, ha sido la visita del queridísimo Papa Francisco a Cuba y a Estados Unidos. Ah, ahora usted le tomó cariño. Veo que está cambiando su percepción, su imagen y su relación con el Papa. ¿Hay novedades en relación a eso? Es que yo nunca lo di al Papa. Eso fue algo que dijeron ustedes porque, no sé, pensaron que había cierta rivalidad. Que él sea y sea elegido mediador antes que yo, bueno, sí me duele, pero tampoco lo voy a odiar. El Papa es latinoamericano como yo y yo los latinoamericanos los odio, los... ¡Ay, Dios mío! Los amo a todos. Bien, ya me estaba poniendo nervioso con esta cuestión. Bueno, Lupita, cuéntenos qué encontró, qué fue a hacer, qué pasó en su recorrido acompañando a Francisco en Cuba y también en los Estados Unidos. Yo más que acompañar al Papa, Gera, yo siento que acompañé el momento, que acompañé ese fervor latinoamericano, ese pueblo que más allá de ser católico, la verdad que estaba ahí acompañando a uno de los suyos, a un latinoamericano. Y te digo, la verdad que fue maravilloso lo que se vivió, una alegría y una emoción latinoamericana comparable con lo que sentí cuando fui a cubrir la Copa América. Ah, para tanto. Sí, imagínate, miles de personas conmovidas, animadas, gritando y charlando y cantando. Y claro, también un profundo silencio y una profunda emoción cuando el Papa decía sus palabras. Y te digo, Gera, la verdad es que no paré ni un segundo. Tenía la agenda completísima. Cenas, reuniones, eventos. Uno que queda en mi memoria fue el último día que fui invitada al partido de honor, un amistoso de béisbol entre Cuba y Estados Unidos. Ah, un juego de béisbol y usted estuvo ahí presente. Sí, yo estuve ahí en... En el marco del restablecimiento de relaciones diplomáticas. Exactamente, estuve ahí en el palco y imagínate. Yo lloraba como ese congresista republicano, emocionada cuando el Papa dio el primer lanzamiento. Ajá. Imagínate. ¿El Papa era el árbitro del partido o...? Bueno, el Papa está un poco grande, así que solo dio el primer lanzamiento y se fue a sentar a mirar tranquilo el partido. Pero imagínatelo, apareció sin su mitra, sin su sombrero episcopal y con una gorra de béisbol, una cachucha, como se dice más cerca de Centroamérica. Una cachucha. Una cachucha con los colores de Cuba y Estados Unidos. Agustín dice que es otra cosa acá, cachucha. Acá es otra cosa. Pero bueno, no importa, son términos, está bien. Usted habla de la... ¿La manopla esa? La gorra. Ah, la gorra. Bien. Una gorra, se dice aquí. Una gorra con los colores de Cuba y de Estados Unidos. Imagínate qué vitalidad. ¿Qué edad tiene el Papa, Gera? ¿70? 70 y largo. 77, 78. 77 años y lanzó un picheo, un lanzamiento increíble. Y además imagínate que estaban las grandes figuras. Silvio Rodríguez en la segunda base. Increíble. Susan Sarandon bateando. Increíble lo que batea esa mujer. Pablo Milanés es un excelente tercera base, te lo digo aquí. Y lo bien que atajó la bateada de Brad Pitt. Brad Pitt estuvo ahí también. Nos dejó a todos en vilo en el estadio. Y bueno, claramente eso hizo ganar al conjunto cubano. Así que imagínate la alegría, todos cantando, todos gritando ahí, alabando a Silvio, a Pablo. Porque además... Era todo alegría, imagínate. Yo creo, por eso digo que más que ser algo, una fiesta católica, era una fiesta latinoamericana. Ajá. Porque lo que tiene para mí este Papa es que es un latinoamericano hecho y derecho. Digo, eso lo ves en sus pequeños gestos, ¿no? En lo que dice, en lo que hace, en cómo se mueve, cómo actúa. Por ejemplo, un momento en el que se bajó de su auto para saludar a ese chiquito con parálisis cerebral. O, por ejemplo, en vez de... Una cena que iba a ser una cena puro lujo, sushi y no sé qué. El Papa prefirió hacer una parrillada con vino y picada para 200 personas. Uh-huh. Y no solo eso, sino que agregó arroz y banana frita como para incluir al Caribe también. Así que... Bien, bien popular el tono ahí del Papa que le puso la cosa. Sí, además imagínate charlando con la gente. Y, no le importaba que su ropa se llenara de carbón. Él estaba ahí firme junto a la parrilla y salió, la verdad, que exquisito. ¿Y la gente a usted la reconocía? ¿Tuvo alguna participación ahí? Y bueno, yo la verdad que no quería contarlo para no sonar un poco soberbia, pero la verdad que también fue hermoso cómo me recibían. Mira, los cubanos me siguen haciendo sentir ese calorcito latinoamericano que me abraza el alma cuando fui la primera vez. De hecho, bueno, me hicieron carteles de bienvenida y había uno que quisieron hacerlo, bueno, internacional. Y bueno, ya sabes cómo somos las latinoamericanos con el inglés, que, bueno, hacemos lo que podemos, hacemos nuestra propia versión. Bueno, ellos quisieron decir bienvenida a Lupita, pero bueno, en el cartel pusieron Welcome Little Magnifying Glass. Porque, bueno, ellos pensaban que Lupita era un apodo. Bueno, ya los perdoné y entiendo la intención. Pero la verdad, lo más importante de todo, lo que realmente me llegó al corazón, fue que pude tener una entrevista con el Papa. Ah, finalmente se dio ese histórico encuentro. Se pudo vincular, hablar. ¿Cómo fue? Cuéntanos. Y la verdad es que pudimos vernos cara a cara, relacionarnos como pares. Yo creo que él también me ve a mí como una par. Ay, mira, el intercambio de sabiduría, Gerardo. Hablamos sobre el rol del mediador, de la responsabilidad en el desarrollo de la vida latinoamericana. Nos vimos como dos referentes latinoamericanos. Y bueno, también pudimos aclarar en nuestras últimas, no sé, molestias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quizás aclarar que, bueno, no lo odio y que respeto su trabajo. ¿Pudieron hablar de esta carrera suya como mediadora, como futura conciliadora también de los intereses, de los conflictos regionales? ¿Él estaba al tanto? Bueno, digamos, hablar como hablar, no sé si fue tan así, pero ya con el hecho de haberme invitado a compartir el momento con él junto a otras 500 personas electas, yo lo tomé como que... como una forma de saber que estábamos en buenas relaciones. Ah, o sea que no hubo ahí mucho diálogo, no fue tan así, no se dio un encuentro tan cara a cara. Bueno, a ver, diálogo, son palabras un poco restrictivas. Yo lo llamaría más una conexión. Ajá. Yo sé que Francisco estaba consciente de mi presencia y partes de su discurso estoy segura que estaban dirigidas a mí. Digamos, por momentos intercambiábamos miradas y yo sentía sus palabras y nuestros ojos, nuestras miradas se encontraban, Gerardo. Bueno, Lupita, la verdad que yo pensé que cuando me dijo tuve con el Papa, me encontré con él, qué sé yo, al principio había entendido que había estado con un poco más de protagonismo, que habían hablado, que habían intercambiado algunas cosas, pero bueno. Ay, Gera, pero... eres muy racional, lo tienes que pensar más sentimentalmente. Digamos, ¿qué son 50 metros de distancia? No pueden separar dos personas. Y además, yo miraba su cara en la pantalla grande y sabía que me estaba hablando a mí. Ah, bueno, Lupita. Me encantó su conexión con el Papa. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue Hay Equipo Pachamama. No voy a hacer ningún comentario más de su intervención, Lupita. Quedará para el análisis de los oyentes, de las oyentas. Hablando de oyentes, nos está escuchando otro integrante fiel de los radioescuchas del sur de Río Bravo. Mándele un beso al señor Leandro Albani, mi amigo, colega. Ay, ya es una persona más de nuestro equipo, Leandro. Sí, un beso gigante. Tan grande como se pueda. Vamos a escuchar un poco de música, ¿le parece? Sí, me parece perfecto. Al regreso tenemos más noticias, más cultura, más raíces. Y quizás estaremos viajando para Colombia, pero de seguro vamos a estar con Agustín aquí firme contándonos sobre una nueva banda o artista de la semana. Mientras tanto intentamos ir a Colombia, vamos a escuchar un poco de música de Colombia para empezarnos a poner a tono la gran Totó la Momposina con Zambomba. Es bonita y es bonita y la verdolaga por el suelo. Bonito como se riega y la verdolaga por el suelo. Ay, como se riega. Por el suelo. Ay, es bonita. Por el suelo. Ay, es verdecita.

una de sentencia y otra de juzgamiento. La diferencia es que a la primera llegarán los procesos en los que los involucrados acepten responsabilidad de los hechos y a la segunda le corresponderá los casos a los que no acepten cargos y se haga necesaria una comprobación. De este acuerdo también surgió un elemento muy importante y es el plazo que puso el presidente colombiano y que anunció en este acuerdo y tiene que ver con 6 meses le puso de plazo como máximo Juan Manuel Santos para que culmine este proceso de diálogo. Dijo Santos que el límite de la conclusión definitiva de los diálogos va a ser el 23 de marzo, se anunció el 23 de septiembre, así que le puso 6 meses de plazo, con lo cual se acelera la ansiedad, ¿no? De que por fin Colombia se acerca al fin de este conflicto armado que ya lleva, decíamos, más de 5 décadas y que se ha cobrado tantas víctimas. Sí, y el otro punto interesante y el más importante es que el encuentro de La Habana dejó otra certeza, que es la dejación de las armas de la FARC, por parte de la FARC. Y cito lo que dijo Santos, las FARC comenzarán a dejar las armas a más tardar a los 60 días de la firma del acuerdo final. Bueno, los plazos que está manejando Santos quizás son un poquito ambiciosos. Sí, ambiciosos, ¿no? Esperemos que todo se utilice el tiempo necesario para llegar a buen puerto, ¿verdad? Pero si pasa lo que anunció Santos y que fue supuestamente acordado con la FARC, es que a partir del 23 de marzo correrán esos 60 días para que las FARC dejen los fusiles y se transformen en una organización política. Así que eso sería, en principio, a finales de mayo del año próximo. Vamos a escuchar qué se dijo en ese acuerdo histórico en La Habana el pasado jueves, tanto de un lado como del otro. Escuchemos. El jefe del secretariado de las FARC y yo hemos acordado que a más tardar en 6 meses debe concluir esta negociación y firmarse el acuerdo final. Un acuerdo que debe sentar las bases de una paz que verdaderamente sea estable y duradera, que cierre definitivamente los ciclos históricos de violencia y que responda a las expectativas de los colombianos de una paz con justicia. Bien, allí el anuncio del presidente colombiano Juan Manuel Santos y esto que decíamos, ¿no? Los 6 meses de plazo que dio para el acuerdo final de este proceso de diálogo que se realiza en La Habana hace casi 3 años y que, recordamos, se acordó con esto de la justicia transicional, el cuarto punto de los 5 que hay en la agenda. Claro, porque recordemos que este nuevo acuerdo se suma a los otros 3 ya alcanzados, que son el desarrollo agrario integral, solución al problema de las drogas ilícitas y participación política, y que colocan este proceso de cara a su resolución definitiva como nunca antes en la historia. Como nunca antes en la historia está Colombia cerca de culminar con este conflicto bélico. Y decíamos, falta todavía el quinto punto y después hay un criterio general de este diálogo que es que nada está acordado hasta que todo está acordado. O sea que hasta que no se cierra todo, no hay nada certero. Algunas de las cosas que también tiene que ver con puntos que quedaron pendientes todavía sin resolver y que, si bien hay optimismo en que se pueda llegar a buen puerto, todavía falta un tramito para que culmine en buenos términos este proceso de diálogo y el fin del conflicto armado. Escuchamos a una de las partes, al presidente colombiano Juan Manuel Santos. Vamos a escuchar a la otra parte, en este caso la insurgencia. Timochenko, el líder máximo de la FARC, decía lo siguiente. Nos complace anunciar que esta jurisdicción especial para la paz ha sido diseñada para todos los involucrados en el conflicto, combatientes y no combatientes, y no solo para una de las partes. Desde una perspectiva fundamentalmente restaurativa, abre las posibilidades de ofrecer verdad detallada y plena para sentar bases para la reparación y no repetición, que satisfaga los derechos de las víctimas y las expectativas de reconciliación de la sociedad. Corresponde a las partes ahora multiplicar los esfuerzos dirigidos a la construcción de consensos que nos aproximen al cese al fuego bilateral, a definiciones sobre dejación de las armas y la transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal, generando condiciones específicas como la del desmonte del paramilitarismo. Bien, Timochenko, líder de la FARC, clarísimo también el mensaje de la insurgencia en relación a su voluntad política de dejar las armas y transformarse en una organización política. Y también dejaba en claro uno de los temas claves, ¿no?, de todo esto, y tiene que ver con la histórica presencia del paramilitarismo en Colombia y su vínculo con el Estado colombiano. Sí, claramente a partir de estas negociaciones están saliendo temas, quizás discusiones más profundas en términos de participación política, del rol del Estado. Así que bueno, bienvenidas también sean esas discusiones. Por último, algunos datos que tienen que ver con este proceso de diálogos que instalaron en el año 2012 el gobierno y la FARC en La Habana para poner fin a un conflicto armado que ya dejó casi 5 millones de desplazados y más de 600.000 muertos en aproximadamente 50 años. Cifras escalofriantes en esta guerra que es la más larga en la historia de nuestra América y que, si bien es saludable y auspicioso que se vea el final feliz, digamos, el cierre de este conflicto, no hay que dejar de decir también que la paz es mucho más, ¿no?, que el fin de este conflicto armado, y que hay muchísimos temas pendientes sociales en Colombia por resolver y muchísimas injusticias, inequidades a partir del modelo económico que también encabeza como continuidad Juan Manuel Santos. Sí, exactamente. Y bueno, luego serán los ciudadanos finalmente, como siempre, quienes determinen las urnas si refrendan o no esta fórmula de justicia transicional. Así que así veremos cómo estará el pueblo colombiano también en relación a este cierre de negociaciones y, ¿por qué no?, fin de ciclo también. Bien, me gustó la comparación y la alegoría. De Colombia nos vamos para Perú para la última información que tenemos para compartir mientras Agustín se va acomodando para presentarnos la banda de la semana. Mientras Álvaro se va preparando para hacer su balance cotidiano, nos vamos al Perú para ver qué está pasando con otra lucha, y en este caso contra el proyecto minero Tía María en la provincia peruana de Islay. Sí, porque miles de pobladores y pobladores de la provincia peruana de Islay realizaron un paro de 72 horas con bloqueos de carreteras en rechazo ante el proyecto minero Tía María que impulsa la empresa Southern Copper. Estas protestas en Islay retomaron ahora luego de que el gobierno de Ollanta Humala anunciara que, a pesar de las manifestaciones constantes, se va a avanzar en la construcción de este proyecto minero que había sido temporalmente suspendido en el mes de mayo. Sí, porque anteriormente la ministra de Energías y Minas, Rosa María Ortiz, había afirmado. Dos puntos, abro comillas. Nosotros tenemos la intención de que el proyecto Tía María se inicie en este gobierno. Por eso venimos trabajando para reinstalar las mesas de diálogo que instalamos en marzo. Estimo que en un corto tiempo se reinstale. Las protestas contra Tía María habían empezado en el año 2011, cuando el estudio de impacto ambiental recibió 138 observaciones. Después, a comienzo de este año 2015, comenzó un paro que duró 60 días y que fue duramente reprimido. Dejó como saldo 4 muertos y más de 200 heridos. Posteriormente, el gobierno peruano decretó el estado de excepción y la militarización de la región. Se denuncia desde las organizaciones, desde los pobladores, que este proyecto busca la explotación del cobre en Perú y que esto, con la emisión de polvos, las filtraciones de residuos químicos y el manejo de desechos, van a traer graves consecuencias para el medio ambiente. Agustín estuvo en Islay estos días, usted sabe. Nuestro productor viajó hasta allí para recoger testimonio. Con razón tenía ese acento raro últimamente. No, se ve que se contagió el dialecto peruano. Estuvo recogiendo testimonios de los pobladores de Islay que decían lo siguiente. Al presidente de la República, a la ministra de Energía y Minas, al ministro del Ambiente, que el Valle de Tambo no esté en venta y que nunca lo estará. Lo único que queremos es que nos dejen vivir en paz. Está cerca la población, cerca la agricultura, cerca a unas playas hermosas. No me parece la forma de que se estén empleando y de que el gobierno utilice las fuerzas armadas para someter a este pueblo y para hacerlo callar. Esta empresa minera lo único que quiere es que se llama tratar de sobornar, digamos. En este caso, no sé cómo permite el gobierno de que, digamos, hagan esas campañas acá, desprestigiando al peruano que con un tarro de pintura o una jarrita, con eso quiera, digamos, darle esa licencia social. Vamos a consultar a nivel de macro región sur, lo mismo lo van a hacer en macro región centro y norte, para precisamente determinar si hacemos una huelga o una marcha nacional, ¿no?, contra las mineras transnacionales que están saqueando, que están prácticamente llevándose a precios de ganga nuestros recursos naturales como es la minería, el petróleo y el gas. Testimonios de pobladores, pobladoras y dirigentes sociales de la provincia de Islay en Perú con esta fuerte lucha que vienen llevando hace mucho tiempo contra la instalación de otro de los proyectos mineros en nuestra región que se instalan para robarnos, para saquear los recursos naturales y destruir poblaciones, dejarlos sin agua, etc. Sí, la verdad que nunca sale nada bueno de esos proyectos mineros. Ver aquí el ejemplo de San Juan ahorita mismo, que está con esas infiltraciones de cianuro que no se sabe ni cuánto tiempo estuvieron ni qué problemas van a traer para la salud. La verdad que ningún ejemplo de mineras trae buenas noticias. Nada bueno puede salir de la gente de la Barrigol y compañías. Y compañías. Nos quedan 12 minutos y es momento de presentar la banda de la semana. Este es el momento estelar del querido Agustín. A Lupita se le estaban moviendo sin querer las caderas, pero inconscientemente. Ay, no lo puedo controlar, empieza la música y ya me pongo a bailar. Es bien latino esto, ¿no? Bien, una cumbita sabrosa. Cuéntenos qué estamos escuchando, Agustín. Hola, ¿cómo están? Lo que se está escuchando ahora es Orquesta Popular Zambomba. Ese es el nombre completo. Orquesta Popular Zambomba. Exactamente. Ajá. Es una... Es más o menos reciente, tiene 6 años recién. Se fundó en el 2009 esta. La canción que estábamos escuchando de cortina, que estamos escuchando tal vez en este momento, es El Consejo, que es parte de su primer disco, que se llama Sal de tu Cuerpo. No sal de salir, sino sal de salado, digamos. Sal de tu cuerpo. ¿Y cómo sabe qué es? Va, no sé, me imagino yo. Porque una banda que justamente te invita a bailar y a poner el cuerpo en juego, que salgas de tu cuerpo, me sonaría medio raro, al menos. Es una idea interesante, a mí me parece como sal de tu cuerpo, vibra. Déjalo salir. Ser. Ajá. Y no sé, yo creo que piensa desde el cuerpo y... Viste, no creo que exista una decisión entre mente, cuerpo y ese tipo de cosas, pero... Bien, más allá de este debate, ¿qué nos puede contar de esta Orquesta Popular Zambomba? Bueno, esta Orquesta Popular es una orquesta, porque supongo que por la cantidad de números que tiene, de miembros, y por la heterogeneidad que tienen los miembros de la banda. Tiene alrededor de 21 o 22 músicos que tocan todo tipo de instrumentos, de violines, viola, chelo, charango, vientos que incluyen la trompeta, el clarinete, el trombón, acordeones, y tienen por ahí una base más de rock con algún bajo y una batería un poco más clásica, si quiere. De todo un poco. Yo siempre me pregunto cómo hacen para ponerse de acuerdo para ensayar los grupos que tienen tantas personas. Digo, yo pienso, nosotros siempre nos reunimos una hora y cada uno llega a la hora que quiere. Siendo 22 personas, es imposible. Y arriba un escenario, imagínate. Sí, un poco cuentan que es, aparte sobre todo por su característica, si se quiere, de músicos independientes, que cómo hacen para distribuirse las tareas y eso, que es, van más allá también de la composición y de la producción de la música, que también cuesta, y un poco también tienen que hacerse cargo de la prensa y de un montón de otras cosas que les cuesta a veces redistribuir la tarea, pero que es algo que van construyendo día a día, digamos, que es algo que en el círculo de los músicos independientes, dicen los que saben, Matías Jalil en este caso, que es el director de esta orquesta, y bueno, un poquito de eso, también hacen, además de esta música que escuchamos, que es de su propia producción, también suelen hacer algunos covers, como Salando las Heridas de Los Redondos, para los más argentinos. Dígame que vamos a cerrar con ese tema, dígame que lo trajo. No. Pero, ¿podemos buscarlo en YouTube y cerrar con ese tema o tenía otro? No, hay otro, pero lo podemos cambiar siempre y cuando las condiciones materiales... Sí, tiene... Álvaro tiene 4 o 5 minutos para buscarla en YouTube. Bueno, mientras nosotros podemos seguir contando que, como decíamos, esto tiene una base bastante rockera la banda. Los 22 músicos, 21 como que vienen de ese palo del rock, pero que esto, la música que hacen no es directamente rock, sino que es por ahí un poco mezcla. ¿La escuchamos unos segunditos más? Podríamos. Bien meloso está sonando. Sí, música que generalmente uno por ahí no identificaría tan directamente con un rockero, ¿no? Habla un poco de eso en una entrevista que le hacen a Matías Jalil sobre cómo un grupo de rockeros y cómo la música y los que escuchaban rock se empieza a abrir a otro tipo de género para comenzar a producir otra música. Hace varios años, digamos, el rockero escuchaba rock y no escuchaba otra cosa, ni mezclaba ni inventaba cosas nuevas. Algo que tiene que ver mucho con la esencia de este programa, puede ser que sus integrantes son de varias nacionalidades, de varios países de la región. ¿Tiene ahí el dato? Sí, no tengo el dato preciso de cada uno de los integrantes, pero sé que hay, entre ellos tenemos a mexicanos, tenemos algún peruano y la cantante que era, a ver si no me confundo y a ver si lo encuentro también, porque colombiana puede ser, no. Podría ser colombiano, yo supongo que también, porque entre 22 personas hay un colombiano de haber, dice, ¿no? Acá en... pero están, hacen vida acá en Argentina. Hacen pie acá en Argentina, pero igual siempre han recorrido Venezuela y Colombia y han estado tocando por otro lugar de esta patria grande, digamos. Bueno, ¿algún datito más o algo que quiera para cerrar la presentación de la banda de la semana? No. ¿Qué le llamó la atención? Por ahí un comentario que leía Matías Jalil como balance de esta música, que cree que surge un poco del momento histórico que está viviendo el continente. Que tiene que ver con estas mezclas de ciertas heterogeneidades que se empiezan como de alguna forma a confluir y a formar nuevos géneros y empezar a mezclar distintos ritmos siempre en función de la diversión y del baile y del encuentro, podríamos decir. Sobre todo teniendo en contexto a la visita del Papa a Latinoamérica, la cultura del encuentro podría ser algo. Bien, como que con esa reflexión cerró todo lo que hilamos en este programa, ¿puede ser? Perfectamente, me encantó la cultura del encuentro. Y de hecho el encuentro les vendría bien a los argentinos que bailan esas cumbias de a uno. Empiecen a bailar un poco más agarraditos que están, pero parecen niños o adolescentes que no se saben agarrar de la cintura. Hay que bailar más pegaditos, ¿usted dice? Exactamente. Con esta música popular latinoamericana nos vamos a ir despidiendo de a poco. Comenzamos la ronda de despedida. En este caso somos uno menos hoy. Le mandamos un beso a Belén también. Que no creo que nos esté escuchando, pero por si acaso. Pero igual la extrañamos, así que le mandamos un beso gigante por si quiere escuchar el programa después. Como otras personas, otros radioescuchas que pueden también escuchar el programa después en nuestra página de Facebook. Sí, nos pueden mandar mensajes si lo estás escuchando en diferido. Al Sur del Río Bravo por Facebook, @ Sur del Río Bravo por Twitter. Nos escribe Carla de Monte Grande, otra también dentro de todo fiel, cada tanto oyente del programa, así que un beso también para Carla que nos escucha de Monte Grande. Un beso que se recorra hasta todos los kilómetros poquitos que nos separan de Monte Grande. Por el tren, que ahora. El eléctrico. Claro, tiene que hacer combinación en Darío y Maxi y ahí se toma el eléctrico. Muy bien. Sí. ¿Quién comienza? El Tupac Álvaro en los controles técnicos. Hoy estuvo muy serio, pero acertó en todo. Sí, y me despido comentando que bueno, el programa que viene es el número 23 y anduve leyendo un poco mientras operaba el programa ¿Cuál es el significado, supuestamente, del número 23? Y les voy a leer para dejarles para el programa que viene, para que vean cómo viene la mano. Es un número relacionado con la acción, los cambios, la libertad, el movimiento, los viajes. Así que supongo que se avecinarán cambios, o por lo menos acción y movimiento en el sur del Río Bravo de la semana que viene. Y sobre todo viajes, ¿no? Que solemos viajar mucho. Viajes es algo que está siempre. Está siempre presente. Bien, me gustó el dato, ¿eh? Quizás ahora le toque viajar a Bere y a Jera, que son los que siempre se quedan aquí, no viajan nunca. Ajá. Así que esperemos que les toque a ustedes. Agustín, productor general de este espacio, despídase de la oyentada y califíquemela a Lupita en su rol de co-conductora en este día. Bueno, primero entonces el saludo para la oyentada que está del otro lado. Y no, la verdad, Lupita, yo no sé si fue fruto de este post-doctorado que hizo o qué, pero la verdad que, no sé, me parece que Belén va a tener que hacer un poco más pesado su currículum si no quiere perder el espacio de la conducción de este programa. No sé, ustedes. En principio que no vuelva a faltar porque él se arrucha en el piso así nomás. Y es todo una nota conceptual, las faltas también restan un poco. Bien, ¿usted, Lupita, cómo se sintió? Ay, la verdad, a pesar del mate frío, resto. El mate frío, bueno, de última lo tomo como una experiencia así, como de tereré, así que va, te perdono el mate frío, pero la verdad que estuve muy cómoda, pero yo, la verdad, viajo tanto que no quisiera comprometerme con el espacio de la conducción. Prefiero que venga Belén, que ella lo hace muy bien, y que no tenga miedo que no le voy a serruchar el piso, que puede estar aquí todos los lunes aquí acompañándote. Tejera, que yo voy a estar aquí haciendo mi columna y trayendo, bueno, lo que me gusta hacer, trayendo gente latinos que vengan aquí a mostrarnos un poco de este mundo maravilloso que tenemos. Bien, no se engancha en la polémica, Lupita vuelve la próxima semana a su rol de columnista y también estrella madre de este espacio. Nos vamos a ir despidiendo. Me gustó compartir con usted el piso, la verdad, me sentí muy cómodo también. Vamos a saludar a las radios aliadas que retransmiten este espacio y que nos pone muy contento que tanto en Uruguay, en Chile y en Panamá se escucha el sur del Río Bravo. Sí, claro, por supuesto, un saludo gigante aquí, a cruzando el río nomás, a Radio La Voz allá en Montevideo. Un saludo que llegue por arriba de la cordillera a Radio Placeres allá en Chile. En Valparaíso. En Valparaíso. En Valpo. En el Valpo. Y bueno, un saludo, ese sí que tiene que recorrer varios kilómetros hasta Panamá, ahí cruzando el Istmo nomás. Bien, Radio Temblor, www.radiotemblor.org, Radio Placeres 88.7 FM en Valparaíso y Radio La Voz FM 95.1 en Montevideo. Un fuerte abrazo para todos, para todas, también para la banda de Radionauta 106.3, www.radionauta.com.ar. Se va al sur del Río Bravo y nos vamos con una onda bien latina y bien ricotera también. La presenta usted, Agustín, con el tema con el cual nos despedimos, banda y la banda canción. Orquesta Popular Zambomba, y nos vamos a ir con Salando las Heridas, un cover a Los Redondos de Ricota. Hasta el próximo lunes. Daba por muerto y vos allí en mi remoto.